cegado por las cosas que tapan la verdad del camino fácil. Siempre va a estar ofreciéndome sin compromiso para el tiempo pasar. Una voz en tu cabeza te invita a callar y que se sabe tu alma te guiará. Te invito a amar, yo te ofrezco vida, ayúdame a cambiar tu mirada perdida. Caminar sin mirar hacia atrás.